789-14000. WhatsApp Radio Show. Si escuchas. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. ¿Cómo me pide que te olvide? Si tu recuerdo me lo impide. Solamente tú y tú y tú eres la persona que tanto esperé. Es porque estás en sintonía de la mejor frecuencia FM. Radio Show, la radio que está de moda. Santa y Nissan te traen un reto nunca antes visto en Bolivia. Sé el último en quitar la mano del Nissan Kicks 2024 y llévatelo a casa. Compra Santelitro, busca el código bajo la tapa, regístrate escribiendo al 622-39726 y compite para ganar un Nissan Kicks 0 kilómetros. Si estás listo para dar el doble, participa de este reto único en el país. Yo doy el doble y no voy a parar. Yo doy el doble, yo doy el Santelitro, doble. Tu doble esfuerzo merece doble hidratación. Cuatro. Discoteca Osadía. El lugar diseñado a tu medida. Osadía. Sonido, luces e imagen de última generación. Nueva imagen. Nueva imagen. Nueva imagen. Osadía. Jueves a domingos. No somos los únicos, pero marcamos la diferencia. Calle Murillo 755, entre Graneros y Santa Cruz. Osadía, el lugar diseñado a tu medida. Todos tus éxitos los escuchas primero en Radio Show, la estación que está de moda. 789-14000. WhatsApp Radio Show. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Estamos en el ombligo de la semana. ¡Arriba! Que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya había olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar. Tu orgullo está herido, te quieres matar. Si me dejas, no vale. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre acaba y el momento se va. Si me dejas, no vale. ¡Levántense! ¡Levántense! todos tus éxitos. Los escuchas primero en Radio Show, la estación que está de moda.